Mirá vos. Y bueno, ahí estamos acá con Jorge Alperín hablando de cosas buenas y cosas malas. ¿Vamos a hablar de alguna cosa buena o una cosa mala? Sí, una cosa mala que deriva en algo bueno. Ah, bueno. Bueno. Luis Alberto Quijano tiene la incomodidad de llamarse exactamente igual que su papá. ¿Y por qué digo que es una incomodidad? Porque su padre está acusado, aunque falleció hace 2 meses, de 98 asesinatos y de haber participado en 154 sesiones de torturas. Se murió hace 2 meses en su prisión domiciliaria. Y él, ¿qué quiere hacer Luis Alberto Quijano, hijo? Devolver objetos que su padre robó a los secuestrados durante la dictadura. Ajá. Tiene libros, cassettes, fotos que pertenecieron o fueron robadas por su padre, objetos como la carcasa de una granada montonera. Dice que la sacó del destacamento de inteligencia 141 de Córdoba, donde su papá lo hacía ir todas las tardes a destruir documentación robada en los operativos. Lo hacía participar al chico en tareas cuando era un chico. Ajá. Realmente, ¿no? Y también mostró una condecoración para su padre firmada por Jorge Rafael Videla por sus brillantes operaciones contra delincuentes subversivos, digamos, ¿no? Tiene también una estrella federal que usaba Montonero, tallada en madera, y dice que la encontró después de un procedimiento en el que volaron una imprenta clandestina en un subsuelo. Él no estuvo en el ataque, este chico, el que era el chico Quijano, claro, pero volvió al lugar 2 días después con su papá, un comandante y un suboficial de gendarmería. Bueno, tiene también cassettes originales de canciones de propaganda del franquismo, Los Camisas Negras de Benito Mussolini. Claro. En cintas vírgenes hay grabados discursos de Hitler. Su papá los escuchaba, los discursos de Hitler, los fines de semana como si fueran de música clásica, y dice, me daba para escuchar cassette con sesiones de torturas. Oh, este es un padre, viste, que lo hacía partícipe al hijo de toda esa basura. Qué tipo asqueroso. Sí, dice, la grabación de las torturas fue quemada, dice, junto con otra documentación, las quemó él a pedido de su padre en 1984 o 1985. Hoy lo cuenta lamentándose. Se lo obligó a ser cómplice. Exactamente, lo hacía cómplice. Más de una vez le pidió que fuera en el baúl del Fortaunus a buscar cosas que se afanaba o que se traía. Y dice Luis Alberto que había armas, paquetes con plata. Había, en determinado momento trajimos una heladerita chica, había televisores de madera en blanco y negro. Su madre, es terrible esta historia, guardaba las alhajas, monedas de oro y la plata en medias o pañuelos atados dentro de una cajonera chifonier. Ella, dice Luis Alberto, administró la guita que se robó mi viejo. Wow. Y después la usaron para hacerse una casita y demás. Dice, había miles de elementos que él se empezó a robar, escondidas del padre, por supuesto, para juntarlos y separarlos de que no lo tuviera el padre. Dice, yo los iba robando de a dos en esas camperas militares. Un día me los encontró mi viejo. Me gritó, ¿por qué leía literatura subversiva? Dice, ¿no? Bueno, quiere devolver, Luis Alberto, el botín saqueado por su padre hace 4 décadas y almacenarlo en La Perla, que fue el lugar donde más actuó el padre, digamos, ¿no? Uh-huh. Y cuenta incluso un asesinato que se conecta con lo que dijimos hace un rato sobre el Plan Cóndor. Dice que tiene lápices Rotring que se los sacaron de un operativo en el que secuestraron y desaparecieron a varios chicos bolivianos de la Facultad de Arquitectura, dice. Fue una patota del Comando de Libertadores de América, de la AAA, que secuestró a 5 estudiantes bolivianos, a un peruano, 2 cordobeses y un rosarino, y los 9 fueron ametrallados. O sea que, bueno, de una historia terrible, escabrosa, espantosa, aparece este deseo de reparar mínimamente, devolviendo esos objetos robados. Él piensa que sería bueno que estuvieran en exhibición como una manera de que la gente haga memoria, de que no olvide lo que pasó, ¿no? Qué siniestro, ¿no? Digamos, esas son como víctimas que uno a veces no tiene en cuenta, ¿no? Claro. El hijo de un represor. Y también es cuánto análisis debe haber necesitado este chico pobre, porque sí, realmente poder sobrellevar semejante tortura personal para él, ¿no? Porque realmente lo debe haber vivido como... Seguro, y es extraordinario que habiéndolo el padre presionado tanto para participar de eso, hoy esté dispuesto a denunciarlo y decir realmente de lo que hicieron, ¿no? Sí, sí, supongo que también debe tener que ver con... Debe ser difícil sacarse de encima esos fantasmas, pero un poco ahuyentarlos por algún momento. Sí, por lo menos se presentó ante el Tribunal Oral Federal en Córdoba, que está siguiendo este caso, y bueno, con toda la voluntad de reparar en esa mínima parte que él puede, ¿no? Así es, gracias, Jorge.